programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Quienes habla, Emilio Sánchez, en la conducción. Mi compañero de conducción, Daniel Logotetti. Y en la operación, al inefable, al eficaz, al máster de los operadores de la tarde, Esteban Garay Cultrera. Bueno, como nosotros decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y si nos quieres encontrar, nos puedes buscar acá en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo podés hacer vía nuestras redes, vía Facebook con Radio Comunitaria Cuyum, así como suena, por Twitter o por Instagram en el arroba Cuyum Radio, todo en minúscula. Y si querés mandar un mensaje o que tengamos una conversación telefónica ante algún problema que quieras exponer, podés hacerlos al 1261-216-1570. 1261-216-1570. Bueno, este programa no es como el de la mañana, que hace sorteo, no sé de qué cosa, para atrapar a esta audiencia. Acá el que nos escucha es el que tiene la avidez de conocer, de poder escuchar otra campana a todo lo que se escucha con toda esta actividad frenética de la política y de la economía de nuestro país. Bueno, ya hemos hablado incluso la semana pasada de que para desgracia del pueblo, para desgracia de los trabajadores, de los jubilados, para desgracia de aquel que vive de su trabajo, nos están gobernando los que perdieron. Y voy a insistir con este concepto, ¿no? Porque fíjense, se producen las PASO, que es un tanteo, que en realidad es resolver a nivel general las internas de cada uno de los agrupamientos políticos que hay. Algunos van a las PASO para resolver sus diferencias internas, otros van para hacer un tanteo como una encuesta para ver el posible inclinación del voto para las elecciones generales. Bueno, en esa en esas PASO se dio algo que sorprendió a varios, que es que bueno, el agrupamiento de La Libertad Avanza obtiene la mayor cantidad de votos dentro de una cantidad de votos acotados, de los votos válidos, porque hubo un porcentaje muy importante de abstención y de voto en blanco. Queda segundo el proyecto de antiguamente Todos por la Patria, ahora no, Todos por la Patria no, Todos Frente de Todos, y después bueno, esta última nominación que se le dio ¿cómo es que se llamaban los no sé qué? Los que impulsaban a Massa. ¿Qué marcha? A Massa, el presidente, que era candidato a presidente, Massa. El agrupamiento, ¿cómo se llamaba? ¿El Frente de Todos? No, bueno, Frente de Todos era antes, el último. Se llamaba Unidos por la Patria, ese. Bueno, Unidos por la Patria. Y bueno, y después apareció este personaje. Se ve que no le has dado muchas bolas. O no lo has votado a Massa. No, para nada. Me dio la impresión. Porque no sabes ni cómo se llama. Y no, porque han cambiado tantas veces. Bueno. ¿Y por qué cambian? Fíjate vos, ¿por qué no es Frente de Todos como venía siendo, digamos, la expresión del kirchnerismo? Contando con el justicialismo, el viejo Partido Comunista, el PCR, que también se entongó en las últimas elecciones, y otros grupetes ahí del nacionalismo, del populismo nacional, digamos. Tuvo que cambiar de nombre porque justamente el candidato que presenta, si bien estaba vinculado al Frente de Todos, él había formado en las elecciones presidenciales anteriores un frente, que fue el Frente Federal, creo, Entonces, bueno, como que él aporta ese aporte de organización política a este nuevo frente Unidos por la Patria, ¿no? Por eso cambió el nombre, si no se hubiera seguido llamando Frente de Todos. Bueno, lo que decía, ¿no? Apareció este fulano Schiaretti de Córdoba, con el Córdoba otro país. Y bueno, el papel que jugó la izquierda, destacándose la mayor cantidad de votos que pasaron para poder disputar en la elección general. Ahora, se da la elección general, y vamos a insistir con esto. Pierde Milei, pierde Bullrich, pierde Schiaretti, bueno, por supuesto la izquierda alcanza nada más que un porcentaje que no llega al 4%, aunque le sirvió para colocar un diputado más a los que ya tenía como en el Congreso de la Nación. Entonces pierde, como insisto, y gana Massa, gana las elecciones por 3 puntos. Hubiera sido una elección definitiva esta elección general. Entonces, por estas disposiciones que tiene la democracia burguesa, que termina tergiversando la opinión incluso de los que honestamente creen que con su voto pueden influir en las decisiones políticas del país, termina traicionando ese resultado, obligando a él a hacer una nueva elección para elegir entre uno u otro de los dos primeros agrupamientos de los que más votos habían obtenido, ¿no? Es así que van a la elección de Balotage, Massa con Unidos por la Patria, y Milei, que tiene la suerte de que inmediatamente de producidas las elecciones generales hacen una movida de ajedrez, diría yo, de alto nivel, y termina formando una coalición nueva detrás de su persona, detrás de su candidatura, donde se abroquelan tanto el PRO con la candidata Patricia Bullrich, con todo el aval y todo el manejo que hizo entre bambalinas Mauricio Macri, y también muy muy muy por abajo y sin hacer mucha laraca se suma este otro sector que también obtuvo una buena cantidad de votos, Schiaretti, el cordobés Schiaretti, que terminan aportando a fortalecer la figura y la candidatura de este individuo que hoy es el presidente de la nación. Bueno, por eso decimos que nos gobiernan los que perdieron. Y la prueba está que para formar gabinete, el presidente Milei, tanto que hizo alaraca y política contra la casta, terminó incorporando a hombres y mujeres de la casta a sus gabinetes para dirigir ministerios y o secretarías y o otros estamentos como el Banco Central, que a pesar de que le iba a prender fuego, le iba a no sé qué cosa hacer, que le iba a meter una bomba, hoy puso a uno de los mejores amigotes del ministro Caputo, a quien él en su momento lo calificó de inútil, de timbero y un montón de cosas más que había endeudado al país y había dejado y nos había dejado, digamos, este desastre financiero que nos comprometía por 100 años con los acreedores internacionales y también con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Vos escuchaste el discurso de Caputo? No, parece que no. No, porque... No importa, no importa por qué no escuchaste, qué sé yo, capaz que había ido al baño, no sé. Pero, no, porque duró 10 minutos. Sí. Es decir, y lo uno escuchándolo se daba cuenta que era un hombre que le costaba expresarse y estaba permanentemente sujeto a lecturas que hacía arriba y abajo, se ve que tenía pantallitas, dándole las indicaciones de lo que tenía que decir, pero en realidad no tenía mucho que decir. Es decir, hablaba con una inseguridad total, no estaba convencido. Esas personas que no están convencidas cuando hablan, bueno, el tipo muy limitado. Todo fue muy... Yo creo que... Bueno, vos a lo mejor querés terminar o redondear con algo. No, no, sobre eso yo lo que te decía, no lo escuché porque... Porque estaba anunciado para las 18 horas. Sí. Y no lo pasaron a las 18 horas. En realidad estaba anunciado para las 17. Bueno, 17. Después 18 y después ni las 18. Porque también yo estaba siguiendo uno de estos programas televisivos de canales de Buenos Aires, cuando dicen que se habían ido los técnicos y los que habían grabado, se estaban yendo, o mejor dicho, ya se habían retirado, y los hacen volver. Y empezó a correr el rumor de que faltaba o que iban a hacer unos arreglos dentro de esta grabación que pasaron. Bueno. Claro, pero esa desprolijidad, lo que te quiero decir, sí, en definitiva, que esa desprolijidad tiene un matiz claramente político. Claro. De inseguridad, de dificultad para llevar a cabo las medidas que Milei se había propuesto llevar adelante, para expresar cosas muy difíciles, porque lo único que hizo Caputo es decir que todo iba a ir para la mierda, claro, en el próximo periodo. Sí. Que no tuviera ninguna expectativa, pero que después, como había dicho Alzogaray en su momento, después venía un tiempo de bonanza. Sí. Hay que esperar. Y está el famoso video este de Tato Bores. Ah, sí. Claro. Donde Tato Bores hace una parodia de un discurso de un ministro o de un presidente que anuncia un gran ajuste, que nos deja a todos en bola, como decía en esa audición. Y bueno, y finalmente son promesas que nunca se cumplen, las de que vamos a estar mejor en determinado momento. Y sí, todos dicen lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, incluso algunos esbirros de esta política que son los ensobrados que el mismo Milei denunciaba, el caso de Feynman y el otro mequetrefe que está en La Nación Más, empezaron a hablar. No está más. Sí, a uno lo rajaron, pero el otro sigue. El Viale. Al Viale le dieron pirincho, no le renovaron contrato. Fue un ajustado, ¿eh? Fue un ajustado de este nuevo proceso. Pero no Feynman, otro locutor de ahí de La Nación Más, empezó a hablar de que había una inflación dañina y una inflación buena. Que la que se venía, que anuncian con este ajuste, es la inflación buena, porque a partir de que la superemos, se va a estabilizar la economía y vamos a llegar a la luz final del túnel. Y la otra inflación dañina es la que hemos estado padeciendo. Entonces, bueno, estamos inventando la pólvora. Bueno, con esto arrancamos el programa, vamos a seguir charlando con esto, porque es algo que hoy... Y a partir de los anuncios del día de ayer, tiene a toda la población en una especie de asamblea abierta y permanente, ¿no? Todo el mundo está discutiendo qué es bueno, qué es malo, cómo la vamos a pasar, cómo vamos a llegar a las fiestas, cómo vamos a pasar las fiestas. Y bueno, y lo que viene para los que nos queda, si vienen más o menos ajustes. Bueno, con esto damos por iniciado este programa, vamos a un cortecito y enseguida volvemos con más de La Chispa. Soy cumplo días,

acierto. Retomamos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y como dijimos que esta temática y esto que está discutiendo todo el país, partiendo desde las dirigencias políticas tradicionales, los ganadores, los perdedores, como dijimos más temprano, y todo el pueblo está comentando y está algunos lamentándose de haberlo votado, otro quizás tirándole un poco de onda a que esto puede llegar a ser lo mejor que nos puede pasar, otros insistimos con es un ajuste brutal que hace años no padecíamos como clase trabajadora y como pueblo. Así que bueno, mira, vamos a escuchar un aporte que hace gente amiga, como para tenerlo como disparador. La idea es que bueno, que nosotros manejemos nuestras opiniones, y si alguien de nuestros oyentes quiere dar una opinión, insistimos, le damos nuestro teléfono para que se comunique, que es el 261-216-1570, y aceptamos opiniones y o algún comentario que quieran hacer. Si no, nos pueden mandar un audio de WhatsApp, también lo tenemos en cuenta. Bueno, vamos a escuchar la opinión de un joven que ya hemos escuchado en otras oportunidades, con otros videos, donde hace análisis de la situación política de la clase trabajadora en el país, y bueno, y en este caso también se pronuncia con respecto a las medidas que anunció el nuevo gobierno a través del ministro Caputo, ministro de Economía, que en un momento fue bastardeado y tratado de inútil por el hoy presidente, que lo pone como ministro de Economía. Así que bueno, acá vamos a escuchar. Crónicas del gobierno de Javier Milei. Las anunció Caputo, el ministro de Economía que ya había sido ministro de Macri. En otras palabras, las medidas las anunció la mismísima casta. Primero arranco con toda una perorata de que el gran problema de la Argentina es que siempre pretende trabajar sobre las consecuencias económicas y no sobre las causas, diciendo que el gran problema histórico de nuestro país es el déficit fiscal. Esto es una gran mentira porque, por ejemplo, en Estados Unidos durante los últimos 40 años solamente hubo 3 ejercicios en los que no tuvieron déficit fiscal. O sea que esto de que el gran problema es el déficit fiscal es otro verso. Con respecto a los ingresos de la población, anunció un incremento de la asignación universal por hijo y de las tarjetas alimentar. Ahora, de jubilaciones y salarios, ni una palabra. Bueno, en realidad sí, anunció una devaluación del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. Como ya sabemos, la devaluación va a presionar una nueva escalada inflacionaria, y así lo anticipó Caputo también, ¿eh? Ojo, dijo que los próximos meses van a ser de mucha inflación, con lo cual el verdadero programa es ese, es más disminución salarial. Continuando la misma línea, anunció la quita de subsidios a la energía y al transporte, algo que también va a repercutir no solamente en la presión inflacionaria, sino en los salarios del pueblo trabajador. En cuanto a las importaciones, anunció una apertura total. Y respecto a las exportaciones, la restauración de algunos impuestos para las exportaciones industriales, impuestos que Massa había quitado para garantizarle enormes ganancias a las empresas. Bueno, de alguna manera con esta nueva devaluación compensa el aumento de algunos impuestos con un dólar muchísimo más competitivo, es decir, salarios más baratos. Sin embargo, anunció que de cara al futuro el objetivo es quitar completamente todos los impuestos para la exportación. O sea, vení, producí acá en pesos, baratito, y llévatela en pala. Ese es el verdadero programa de gobierno que no solamente tiene Milei, sino que también viene de la era de Alberto Fernández y de la era de Mauricio Macri. Ahora, la salida a esta situación no está en los pasillos de los ministerios, ni en las elecciones, ni en la política institucional. Está en la intervención política de los trabajadores para torcer el rumbo de la historia. Bueno. Sí, yo quería agregar al aporte que ha hecho este compañero, porque él hace una expresión, se la llevaron en pala. Y esa expresión, se la llevaron en pala, es una expresión de Cristina Fernández, de Kirchner, refiriéndose a un periodo de su gobierno y criticando al empresariado, que se le había habido un chisporroteo. Entonces Cristina dijo que en el periodo precedente, es decir, el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner y el primer gobierno de ella, se la habían llevado en pala, la habían levantado en pala la guita, o sea, como reconociendo así, que ya desde su propio gobierno venían haciendo pingües negocios los empresarios con las exportaciones y el comercio exterior. Esto está bueno decirlo porque este proceso viene de mucho tiempo, esta parte. A ver, pongámosle fecha. Viene del 2001, más concretamente. El 2001 también fue un gran ajuste contra los trabajadores que terminó en la explosión, la movilización de masas en las calles, etcétera, y produjo la convocatoria de elecciones del año 2003, donde ganó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner asume el gobierno con toda esta problemática y logra hacer acuerdos que le permiten, de acuerdo con los fondos, el Fondo Monetario y demás, y logra hacer acuerdos, pero ya el primer gobierno de Cristina y el segundo, sobre todo, hacen agua por todos lados. Empieza una crisis internacional y el gobierno de Cristina, lejos de aplicar el torniquete sobre las arcas de los empresarios, sigue ajustando con devaluaciones. Acuérdense de la devaluación de Kicillof, también la de Vudú primero. Bueno, hubo todo un proceso de ajustes que siempre se dan, siempre se dieron en estos gobiernos a través de las devaluaciones. Bueno, eso era nada más que para aportar sobre el tema de que se la llevan en pala. Sí, los capitalistas argentinos están acostumbrados a llevársela en pala con el visto bueno de los gobernantes. Ya desde ahí viene todo el proceso de la corrupción y todo lo demás. Bueno. Y sí, y esto está bien. Este proceso que hoy estamos padeciendo, bien decís vos, tiene un inicio, que fue el 2001. Y toda esa crisis que padecimos también como pueblo, como clase. Pero en la historia de la economía de nuestro país, vienen de mucho más atrás. Yo lo que voy es que, a pesar de esto, la burguesía financiera, que es la que tiene hoy el poder de decisión, por eso está Caputo como ministro de Economía, ¿no? Porque él es hombre de la finanza, es hombre de los grupos financieros, que bueno, que les gusta hacer grandes y pingües negocios, dirían los viejos, en un país que generosamente, a partir del trabajo laborioso de su pueblo, de su clase trabajadora, genera los recursos justamente para que se terminen pagando la deuda externa, a los fondos, a estos organismos internacionales de crédito, y también a estos pool de inversiones, que son las los que se conocen como el grupo de BlackRock y otros, que son son los conocidos, en otra etapa se les llamaba fondos buitre. ¿Por qué son fondos buitre? Porque son tipos, o sea, financistas inescrupulosos, que bueno, que justamente se manejan de estas situaciones de crisis, ¿no? Donde de alguna manera, por la desesperación de sectores que pretenden gobernar, terminan cayendo en sus fauces, y por eso nos meten préstamos por 100 años, o en el caso del Fondo Monetario Internacional, hizo un desembolso de prácticamente 54 mil millones de pesos en el último gobierno de Mauricio Macri, de los cuales no llegaron todos, llegaron solamente 47 mil. Los otros quedaron garantía de que se cumplieran las medidas que ellos estaban pretendiendo que se aplicaran, que justamente lo que ellos, las recetas que ellos aplican, son estos ajustes, que son ajustes fiscales. ¿Y qué son los ajustes fiscales, ¿no? Es tratar de achicar el gasto del Estado. Bueno, Milei en campaña se jactaba a decir que él tenía la fórmula para poder terminar con toda esta crisis, terminar con estos procesos inflacionarios, y que él tenía un plan donde iba a ajustar más de lo que pretendía el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, él ya anunciaba este tipo de ajuste brutal. Ahora, en su discurso complementario a estas afirmaciones, ¿qué decía? Que ¿quién iba a pagar esto? La casta, la famosa casta. Que para él, la casta es toda esta corriente de personajes de la política, de los distintos partidos que han estado compartiendo las direcciones de gobierno, y que se vienen repitiendo, como decía Daniel, desde el 2001, que empezó esta crisis que hoy estamos padeciendo, pero yo diría de antes también, se vienen floreando en las esferas del gobierno los mismos personajes, con la misma receta, ¿no? Porque el ajuste siempre apunta a qué, a achicar, digamos, los gastos del Estado. ¿Cuáles son los gastos del Estado? Bueno, durante mucho tiempo antes de estas elecciones, en los gastos del Estado entraban hasta las jubilaciones que cobramos los que hoy somos jubilados, que hicimos aporte durante 30, 35, 40, 42 y 45 años para tener un retiro honroso. Y sin embargo, para algunos neófitos ignorantes, han caído en la propaganda fácil de esta de estos mediáticos a favor del sistema, que terminan emparentando a todos por igual. Entonces, uno que aportó 45 años para su jubilación, lo ponen al mismo nivel de la gente que se tuvo que jubilar sin los aportes correspondientes. ¿Por qué? Porque trabajó en negro, porque trabajó de servicio doméstico y los que contrataban nunca los inscribieron y nunca le hicieron un aporte jubilatorio. ¿Cuántas personas, por ignorancia y por necesidad, aceptaban trabajar en estas condiciones? Y le decían, mirá, si te pongo en los libros, te voy a tener que descontar el 11%, más la obra social otro 3%, vas a terminar cobrando menos. Entonces la gente, los jóvenes que tienen toda la vida por delante, terminaban diciendo que bueno, que los pusieran en negro nada más. Bueno, esto que estoy planteando es porque, bueno, incluso lo decía el compañero que usamos como disparador, ¿en qué afecta a la clase trabajadora la quita de subsidio a la energía y al transporte? Y bueno, en que como trabajadores, ya con sueldos estancados en las últimas negociaciones paritarias en casi todos los rubros, salvo 3 o 4 excepciones, se negoció por debajo de la inflación, y muchos salarios están por debajo de la canasta, o sea, de la línea de la pobreza que marca la canasta familiar, ¿no? Bueno, eso, en la quita de subsidio, ¿en qué afecta? En que, bueno, se va a encarecer el transporte, ¿sí? Ya no va a ser el pasaje que tenemos ahora, que creo que acá en Mendoza llegó a los 160 pesos y creo que para principio del año que viene estaba estipulado en 210 pesos. Imagínense, si aumenta el combustible, porque se... ante esta fabulosa devaluación del 118%, a la que tenemos que sumar los 250% de inflación que venimos arrastrando, vamos a terminar con un encarecimiento total, como se ha ido produciendo en estos últimos días, el encarecimiento de los artículos de primera necesidad. Y eso, quienes son habituales a los supermercados, han podido comprobar en estos días, ¿no? Que todo lo que hoy se compra es el doble del precio que tenía la semana pasada, y no sé si el triple del anterior o del mes o a principios del mes pasado. Entonces, en eso afecta a la clase trabajadora, en que su salario, que está estancado, que está atrasado, encima se incrementan los costos para el traslado, para su traslado, no solamente del hombre o mujer que va a trabajar, sino del resto de la familia, hijos que tienen que ir al colegio, o cosas por el estilo. Por un lado eso. Por otro lado, van a aumentar las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, las tarifas de agua, todas las tarifas de los servicios necesarios hoy y que son inherente a la condición de derecho humano que necesitamos para poder vivir dignamente, que es agua, gas y energía eléctrica, también va a tener un incremento impresionante que también va a repercutir en la economía familiar. Ni hablemos del teléfono, ni hablemos de los celulares, que ya en estos meses ha estado aumentando a razón del 10 o 15% mensual, que se va acumulando mes a mes. Bueno, esto es un poco lo que queríamos reflejar con respecto a esto de cómo afecta a la clase trabajadora estas medidas que han tomado el ministro Caputo por instrucciones de Milei. Bueno, vamos a un corte y enseguida vamos a un poco a charlar sobre esto que comentaba Daniel, de qué nos pareció la forma en que dio el anuncio este ministro. Bueno, vamos a un cortecito. Seguí saliendo por tu

Chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, hablando de los laburantes, discúlpame que te interrumpa. Sí, que estás apurado, ahora me querés apurar. No. Al aire me querés apurar. No, dale. Hablando de los laburantes, tenemos una hora. Estoy componiendo para restaurando la revista para que vuelva a salir más periódicamente, y bueno, espero que pronto podamos empezar a publicar notas, artículos, podcast, videos, etcétera. Qué bien. Bueno, un gusto. Podemos ahí agregar el programa La Chispa. Sí, La Chispa, si fuera en video. ¿Qué pasó con el proyecto de...? Tenemos las cámaras, pero nos falta... pantalla y nos falta la programación del streaming para que a su vez salga al aire, claro. Y por el streaming que tome la imagen y sonido para lo vamos a tener que levantar a la página de la radio o de Facebook. Un Facebook particular de cada programa. Eso está en proyecto, pero estamos, porque las cámaras ya las tenemos. Así bueno, que todavía falta un televisor. No, tele tenemos ahí, mirá. Tenemos ese. Lo que sí nos hace falta una pantalla, que un poco la idea es, no sé si es para para que nos veamos o para que se vea. O para que tomen las cámaras, claro, desde esa pantalla y manden al streaming. Bueno, eso es lo que hay que ver cómo porque va. Sería un gran adelanto el que se pueda ver por streaming el programa. Sí, no, yo lo que te decía, que en la revista podemos introducir el audio. Sí, el podcast. Claro, el podcast que vos le llamás. Ah, no es podcast, no, yo no sé. No, no sí. Podcast es para, se le usa, o se le dice, para notas cortitas, digamos, o no tan cortitas, pero notas, por ejemplo. El podcast sería, por ejemplo, para una de las notas que nosotros sabemos hacer con la gente que charlamos. Está bien. Ahora, todo el programa ya supera el podcast. Lo que podemos hacer es subir el link del programa, del audio del programa, para que se escuche todo el programa, ¿viste? Claro. Yo por lo menos al principio yo subí a Facebook, un Facebook que tiene La Chispa, subía el programa completo. Hacía detalles, pero yo notaba que, noté, mejor dicho, en ese momento, que la gente no lo escucha porque es muy largo. Es muy largo. Son 2 horas casi. Pero de pronto haces una nota destacada, claro, la separás, claro, la publicás, después a los 2 o 3 días haces lo mismo con otra parte. Bueno. Y las que no te parezcan relevantes, no las publicamos y listo. Claro, sí, bueno, por eso te digo que después, cuando empezamos a cortar las notas, empezaron a tener más difusión. Y se escuchaban más y se repetía más las veces que se abría o las veces que se... Sí, que se abría el link de la hora, ¿no? Porque, claro, la gente ve en el... Al poner el sitio y sí, ve que dura 2 horas el programa, se va a hacer otra cosa. No, no sé si sí, ya no está la gente... O sea, no está la gente para... Salvo la gente, eso nosotros lo pudimos comprobar con las encuestas de audiencia que hemos hecho acá de Radio Comunitaria de Cuyo, que la gente escucha radio en la mañana. En la mañana. Haciendo tareas. El horario típico. Claro, de la radio. Entonces, haciendo tareas en la casa o haciendo algún trabajo, la gente escucha la radio. Escucha la radio para informarse, para... Claro, entonces capaz que un programa de ahora lo escucha. Claro, en la mañana. Porque está haciendo otras cosas. Claro, y en la tarde no se pone a tomar mate y a escuchar el programa. Y en las radios tradicionales en la tarde hay revistas, programas tipo claro, revista. Más cortitos. Menos, música. Ajá, mucha música. Bueno, la verdad que sería, para nosotros y nuestros oyentes, sería algo muy importante. Bien. Hacer un streaming. Y sí, aparte porque esa revista Laburante no solamente la ven los amigos de acá mío, de Mendoza. Claro. Se ve en el país y en el exterior también. Bien, entonces eso sería lo importante, ¿no? Bueno. Como alguna vez quiso hacer la Chispa, que seguíamos la estadística de la gente que veía el programa, y también, viste que el Facebook te ofrece eso cuando vos va siguiendo un programa, al propietario te muestra la cantidad de gente que abrió el link, después te hace una estadística si está dentro de jóvenes, hombres, mujeres. Bueno, buenísimo. Un tiempo, cuando más manija le dábamos al programa en el Facebook, se veía en España. Mira, familiares que tenemos allá, claro. Pero no solamente en España, sino que también se lo escuchaba, se veía, se lo escuchaba mejor en Italia y otros lugares, ¿viste? Y en Latinoamérica también, ¿viste? Qué cosa que nos sorprendía, porque bueno, en España sí sabíamos que hay parientes ahí, y por ahí le mandábamos saludos, pero en el resto de América no. Así que bueno, en buena hora que se rehabilite la revista Los Laburantes, y bueno, porque es un aporte más para la lucha de clases, ¿no? En la Seguro. Formación de los obreros, que es un poco lo que nosotros pretendemos y buscamos con este programa. Por eso, bueno. Nos queda analizar un poquito, diría yo, ¿no? Esto que vos comentabas al principio sobre el tema de la conducta del ministro al dar los anuncios, ¿no? Fíjate vos que vos me das toda esta... Que yo también lo he visto así de retazos, porque no lo vi en forma en el momento que lo daba, sino que lo fui escuchando y después porque repitieron algunos programas de opinión política, lo fueron repitiendo, y fueron repitiéndolo parcialmente. Pero yo sí después también vi el anuncio que hizo posteriormente, no sé si fue ayer a última hora o hoy en la mañana, el vocero presidencial, que termina de dar dar a conocer las otras 10 medidas que del paquete de 20 que larga el gobierno inicialmente para afrontar la situación de esta crisis económica financiera, más que económica financiera del Estado Nacional, ¿no? Donde, en mi opinión personal, como muchos también han dicho, esto no es un plan, no es un plan. Son una serie de medidas que atienden, apuntan a controlar y mejorar este déficit fiscal que hoy agobia al gobierno responsable por las exigencias que tienen de los entes de financieros que exigen el cumplimiento de los pagos de los vencimientos que se vienen de aquí en más. Para eso tienen que aplicar este brutal ajuste que tiene como finalidad, digamos, seguir achatando el salario, haciendo una fabulosa transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de los monopolios en el país, ¿no? Los beneficios, digamos, este dólar devaluado mejor dicho, nuestro peso devaluado con respecto al dólar al 118% es negocio para las exportadoras. Claro. ¿Sí? Es negocio para las cerealeras, es negocio para la timba financiera de los bancos internacionales que nos esquilman acá. Y yo digo, si fuéramos tan desastre como quisieron pintar que es nuestro país por las malas representaciones, las malas direcciones gubernamentales, hace rato que no estarían los bancos estos que están, estos bancos internacionales, ¿no? Galicia, el BBAB, Macro, todas estas organizaciones financieras no estarían en este país, se hubieran ido, no les convendría, pero sin embargo están. Y son los que siguen recaudándola, levantándola en pala, como decía la compañera Cristina, vía Promier. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos un país al que le siguen exprimiendo la plusvalía, ¿no? A la clase trabajadora y al pueblo trabajador, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve reflejado ese exprimidero por el que nos pasan? Primero, en los salarios atrasados, como decíamos recién. Segundo, en todo lo que es servicios, ¿no? Donde nosotros, a pesar de que dicen que están subvencionados y atrasados, pagamos más que en cualquier otro lugar. El pulso telefónico que pagamos, de celular que pagamos acá en Argentina, es 3 y 4 veces superior al que se paga en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo son las que nosotros hoy analizamos y decimos, bueno, claro, si a nosotros nos están cobrando, como siempre pasó, el bienestar de los sectores de otros sectores de países centrales, el bienestar de los pueblos europeos lo estamos pagando nosotros con la superexplotación. Bueno, un poco eso es lo que yo quería plantear y ampliar sobre estas declaraciones que hacía el ministro Caputo. Y por otro lado, esto de que aparentemente ese video que él grabó, que se fue atrasando por horas, tuvo que hacerse hasta 2 veces. Por lo menos eso eran los rumores de los periodistas que estaban ahí en el Ministerio de Economía esperando alguna novedad, ¿no? Y de última, también yo creo que tiene que haber intervenido el mismo presidente o algún otro asesor más cercano al presidente, porque una de las cosas que se le había observado al video original que había hecho Caputo era el tono en que se estaban haciendo los anuncios, ¿no? como que era una cosa muy vaga, muy bueno. Muchachos, hay crisis, tenemos que tomar algunas medidas. Algunos van a sufrir, otros no. Y bueno, y vamos andando. Porque aparte también, yo te digo, a mí esa es la impresión que me da, así el aspecto físico que tiene este individuo. ¿Cuál? ¿Milei o Caputo? No, Caputo. Bueno, Milei ni lo cuento. Caputo, porque este es el tipo que toma definiciones hoy. Sí, obvio. ¿No? Pero tiene una pinta de... chanta. De chanta, desfachatado, te iba a decir, sí. Yo. De chanta, sí, es la palabra. Es un chanta. Es un chanta este tipo. Lamentablemente, hemos caído en esto, ¿no? En un personaje caricaturesco como es Milei, presidente de los argentinos, de todos los argentinos. Y un chanta... que no es casual que sea amigote y o socio de Mauricio Macri, porque Macri no. Es otro también. Es, ¿no? Otro chanta. Es bueno. Un cara dura. Así es. Bueno, a mí me parece que lo que hay que plantear ahora es el tema de cuál es la respuesta de los trabajadores frente a todo esto. Nosotros podemos seguir hablando sobre la cuestión económica 10 programas seguidos, pero la única forma de pararlo es organizándonos en las fábricas, en los lugares de trabajo, en los barrios, en el barrio La Gloria, en todos los barrios de trabajadores de todos los departamentos para enfrentar esto. Hay que salir a la calle a enfrentar este plan, que es un robo directamente, lisa y llanamente, sobre el bolsillo de los trabajadores. Hoy lo escuché a Daer. Daer no estaba indignado ni nada que se le pareciera, sino que decía que si llegan a congelar los salarios, entonces en ese momento van a intervenir. Aparte no dijo sí, qué clase de intervención. Hasta ellos pueden considerar que salir por la televisión puede ser una intervención. ¿Qué significa una intervención? Que van a convocar a los delegados, que van a hacer un acto, un gran paro nacional de 48 horas contra el ajuste. Porque este ajuste no solo afecta al trabajador asalariado, sino afecta también a las otras clases que empobrecidas que se mueven en los barrios alrededor de los trabajadores asalariados y que van pescando una monedita de acá, vendiendo en la calle, vendiendo en la verdulería, en la puerta de la casa. Bueno, una cantidad de gente. Todo eso va a ser... Todo podemos asegurar con rotunda certeza que la mayoría de los mendocinos van a ser afectados, por no decir todo, por no decir el 99%, salvo algunos empresarios muy acomodados. No vamos a mencionar a Billy Manzano, por supuesto, nunca se nos ocurriría semejante cosa, semejante injusticia, pero es evidente que a la gran mayoría de los mendocinos van a ser afectados por esto. Entonces hay que plantearnos, discutir, organizarnos por dentro o por fuera de las organizaciones sindicales para salir a enfrentar a este con un plan de lucha discutido en la base y resuelto, hacer asambleas en las plazas, en las puertas de las empresas, en las calles. Es necesaria una respuesta inmediata, lo más rápido posible que se pueda, para enfrentar este plan económico que tenemos que enfrentar. Ahora, a lo mejor al principio nos cuesta porque es un gobierno que recién asume, pero el golpe al bolsillo va a ser impresionante. Entre diciembre y enero va a ser terrible. Y ya nos vamos a patinar el aguinaldo, y nos vamos a patinar los bonos, nos vamos a patinar esto, nos vamos a patinar lo otro. Y la gente ha guardado en los freezer, ha ido a comprar carne, verdura, y se ha aprovisionado. Pero el aprovisionamiento, ¿cuánto dura? Dura un tiempito nada más. Es decir, esto no son medidas para un mes o para 15 días. Son medidas que van a estar este año, por lo menos, en forma completa, y los años que vienen también. Entonces, lo que hay que poner en debate, ya es la hora, me parece, del corte, pero para terminar, lo que hay que poner en debate en la clase trabajadora argentina y mendocina es justamente el de una respuesta muy firme, muy decidida, porque va a ser la única manera de frenar con este plan económico que nos va a sumergir, está bien dicho, ¿no? No. Sumergir. A veces me confundo por el lenguaje inclusivo. No termina confundiéndose. Bueno, no le voy a echar la culpa al lenguaje inclusivo. Nos va a sumergir en la miseria más espantosa y que muy prontamente lo vamos a empezar a padecer. Ya veníamos con masa, pero esto es un retruco. Claro. ¿Entendés? Massa cantó truco y empezó a devaluar de a poquito. Y este dijo retruco y el otro, el peluquín, le cantó quiero vale cuatro. Y falta en vivo. Y así estamos. Falta en vivo y truco. Bueno, eso es. No, y eso, como bien decís, hay que encontrarle la forma, porque históricamente ya hemos pasado por esto. Nosotros los viejos, los que tenemos más allá de 60, hemos vivido todas estas situaciones previas, ¿no? Anteriormente, todos estos aprietes, todos estos ajustes, todas estas promesas de que bueno, pasamos este, después mejoramos. Vos recién en el bloque anterior hablabas de Alzogaray, ¿no? Alzogaray, estamos hablando año 1960, ¿no? Cuando le hacen el golpe palaciego a Frondizi y queda Guido como, que era el vicepresidente, queda como presidente o a cargo de la presidencia, Frondizi en la isla Martín García, y Alzogaray, el personaje, ministro de Economía, que también él fue, ¿se acuerdan? Nuestros viejos nos decían, hay que pasar el invierno, hay que ajustarse el cinturón y pasar el invierno. Bueno, esa frase significaba ajuste, apriete, desocupación en ese momento, que era, no eran los porcentajes de dos cifras que tenemos ahora, eran apenas si llegaban al 2 o 3%, fíjense. Después tuvimos este mismo tipo de ajuste así terrible y devaluación del peso con lo que se conoció como el Rodrigazo. Bueno, pero ahí la clase obrera peleó, y en la etapa anterior también, ¿no? La clase obrera se organizó clandestinamente. Recordemos que el peronismo estaba proscripto y la mayoría de las direcciones obreras eran peronistas, pero así también fueron surgiendo las jóvenes generaciones de trabajadores que después, en los años 60, dieron origen a una camada de dirigentes sindicales con concepciones clasistas que hicieron crecer enormemente a la clase obrera desde el punto de vista político e ideológico, ¿no? Y la solución para los trabajadores fue siempre la lucha. Pasó en la decadencia del peronismo, en la década del 50 también, a partir del segundo gobierno de Perón, pasó con la resistencia peronista, pasó con el enfrentamiento de la clase trabajadora al blandorismo y a la dictadura de Onganía, pasó que terminó con la con la entrega, digamos, y la salida política en el año 73. Pasó contra las medidas del famoso Rodrigazo y también en los ajustes que se impusieron a través del discurso de Martínez de Hoz, muy parecidos al discurso libertario de esta nueva fracción que gobierna, y durante la dictadura, hasta que con la excusa de la guerra de Malvinas se frenó un proceso en alza que venía la clase trabajadora enfrentando la dictadura y ya la hacía tambalear en muchas de sus decisiones. La mala elección de llevar adelante una guerra por Malvinas fue también consecuencia de esa debilidad en que había caído, producto de la lucha de los trabajadores. Bueno, y también pasó con el Menemato, ¿no? El Menemato, que nos metió un ajuste en su momento tremendo con el plan este que era el dólar, la paridad cambiaria, el dólar uno por uno, ¿no? Que se llamó la convertibilidad, que era un poco el sueño que tenía parecido al que tenía Milei de dolarizar la economía, que, ¿sabe qué? Los yanquis le dijeron, no, ni loco, hermano, no usé el dólar, porque también nosotros tenemos que mantener esos dólares que hay que emitir para abastecer a los países que no quieren tener moneda propia. Bueno, esto, como decía Daniel, es que la clase trabajadora tiene que buscar, como en su momento buscó a sus dirigentes, y las nuevas camadas de dirigentes desprenderse de estas burocracias mañosas tan corruptas y tan entregadas al sistema, que justamente hoy la clase trabajadora no tiene la dirección que alguna vez tuvo con una CGT comprometida con su clase, que en realidad como organismo nunca lo tuvo, pero sí generó los ámbitos posibles de discusión donde los trabajadores pudimos generar corrientes alternativas y propuestas de un concepto calcista para enfrentar justamente esto, que es parte de la lucha de clase. Este ajuste es parte de la agresión de clase de la burguesía sobre la clase trabajadora. Bueno, y para no estirar mucho esto, y ya cambiando de tema y también como introducción, vamos a un corte y cuando volvamos vamos a hablar de un ejemplo de un dirigente clasista que hizo escuela y que, bueno, y que los recordamos con todo el honor que nos resulta haber tenido que ver algo con él, ¿no? Vamos a un corte y seguimos más con más de La Chispa, que enciende la voz de los laburantes. Cordero sobre la bajo tu nariz. Miles de pueblito villa crecen en el interior, feudos medievales donde te llaman. Chispa que encienda la voz de los laburantes en estos ya los últimos programas de este año 2023 que va a dar que hablar en la historia. Y bueno, y esperemos que enero no nos convoque, porque la idea es hacer un descansito Y bueno, retomar en febrero, como antiguamente se hacía en la radio, aunque la radio garantiza la salida de los programas de la mañana, y Parar la Olla, y bueno, que son los digamos, que están sostenidos por los fondos de, ¿cómo se llaman?, los subsidios de fomento del ENACOM, que esperemos que no se corten totalmente, como se ha dicho que se va a cortar la pauta publicitaria por un año del Estado. Ahora, sobre ese tema, hablaban de que hubo una distribución de 34 mil millones de pesos de pauta publicitaria por parte del gobierno nacional, según los detractores y según estos que han tomado la posta del gobierno, iba destinado a los medios de comunicación creados por el gobierno saliente para sostener a sus políticas y a toda una red que le hacía la propaganda política, cuando en realidad esos 34 mil millones de pesos, por lo menos 33.500, fueron a parar a los monopolios de los grandes medios como Clarín, La Nación, TN y todo eso, que también vivían de la pauta publicitaria nacional. Bueno, y a nosotros, las radios comunitarias, las radios cooperativas, las radios de barrio, las radios de las escuelas, las radios de algunas organizaciones de pueblos originarios, nos tocaban las migajas, ¿no? Nos tocaban las migajas. A veces caía una pauta publicitaria de lo que hace la acción del gobierno, bueno, un mes sí, un mes no, hasta que por ahí se regularizó todos los meses, pero nunca pasaba de un importe ínfimo que anualmente, si uno lo quiere cuantificar, no superaban, por lo menos en el caso de Radio Comunitaria Cuyón, de los 3 millones de pesos. 3 millones de pesos anuales, estamos hablando anuales. Bueno, recién hablábamos de que la salida ante la crisis la tenemos que buscar los trabajadores entre los mismos trabajadores. No depender de estas tutelas que terminan traicionando por políticas y por compromisos políticos y porque ideológicamente también terminan representando los intereses de la burguesía. Nosotros recordamos, por nuestras edades, acá con Daniel, las épocas donde la lucha de clases llevó a un auge tan elevado el crecimiento político e ideológico de la clase trabajadora, que dio como fruto importantes representantes del proletariado que tuvieron una gran notoriedad a nivel nacional, ¿no? Y siempre representando y defendiendo los intereses de los trabajadores y abrazando la ideología del proletariado internacional, que es el socialismo o el comunismo, como se lo quiera llamar. Bueno, en ese plano recordamos, queremos recordar a un compañero luchador que hizo historia por cómo se sumó a la militancia y por toda su trayectoria política, que incluso acá el amigo Daniel tuvo la oportunidad de tener una cercanía a este compañero. Y para eso vamos a escuchar un poquitito nomás de un video donde él se expresa con toda claridad de militante proletario y revolucionario. La política no se hace entre hombres buenos y hombres malos, entre grandes luchadores y entregadores. Es una lucha de clase, entre dos clases sociales. Bueno, cortito, pero profundo, ¿no? Esta cuestión de que no hay dirigentes buenos, dirigentes malos, no, hombres buenos o hombres malos, esto es una cuestión de clase, y él, por supuesto, parado de su clase como proletario. ¿Qué me dices, Dani? Bueno, si pudiéramos buscar una figura que sintetice el surgimiento del clasismo, indudablemente Gregorio Flores estaría en primerísimo lugar y sería probablemente el personaje indicado como para reflejar esa experiencia, rescatar esa experiencia del surgimiento del clasismo, que fue muy importante hacia finales de la década del 70, pero que hoy en día lo reivindicamos porque la burocracia sindical sigue existiendo como tal y porque necesitamos sacarnos de encima a la burocracia sindical para poder organizar nuestras luchas. Gregorio Flores fue un obrero en todo el sentido de la palabra, es decir, aprendió de sus compañeros, con sus compañeros, con sus experiencias, construyó la clase obrera de una parte significativa de Córdoba, de la Córdoba de los 70, de los primeros 70, construyendo y orientando lo que fue la más significativa de las conquistas políticas obreras del periodo que en cuestión, que sería el periodo posterior al Cordobazo. Nosotros hemos dicho muchas veces que el Cordobazo, si por algo se distinguió, fue porque abrió un proceso político en el que había un nuevo actor en la escena política nacional. Y ese actor era la clase obrera que se organizaba en contra e independientemente de la burocracia sindical. En el Cordobazo tenemos una expresión de ese fenómeno, pero no completo, porque finalmente, si bien el Cordobazo fue una gran escuela de lo que después sería el clasismo, en realidad se va a reproducir en las fábricas automotrices, sobre todo en Fiat y en Materfer, en la fábrica Fiat de automóviles y en la fábrica de locomotoras de Fiat, después por supuesto también en grandes motores diésel y otras fábricas, en Renault de Santa Isabel, etcétera, procesos de lucha muy radicalizados y donde los dirigentes sindicales que surgen de esas luchas ya tienen una concepción clasista, es decir, una concepción de que no se van a quebrar frente a las promesas de la patronal, ni que se van a quebrar frente a los engaños de la burocracia sindical, y que tienen como objetivo, tan válido como la necesidad de la lucha, desplazar a la burocracia sindical u organizarse paralelamente o conquistar sindicatos. Acá tenemos que hacer una aclaración, porque hubo una ley muy reaccionaria de Onganía, una ley de trabajo muy reaccionaria, una ley de organizaciones gremiales, que sostenía que que los sindicatos tenían que organizarse por lugar de trabajo. Claro, esto en los trabajos pequeños era algo espantoso, pero en las grandes industrias, los sindicatos, donde tenían un gran número de afiliados, era una fuerza considerable y le dio la oportunidad para encontrar un intersticio de la legislación y de las divisiones y de las dificultades de la política de Onganía para someter a las luchas de la clase obrera y tener sindicatos y organizar sindicatos de las fábricas que fueran antiburocráticos, clasistas y que tuvieran tanto poder como para convocar paros a nivel provincial y como para convocar un plenario nacional del clasismo, un plenario nacional del clasismo en la ciudad de Córdoba en el año 71 o 72. No recuerdo bien, debe estar en el internet. No importa, lo que quiero explicar es que ese plenario fue un momento de inflexión muy importante, porque si bien es cierto que no prosperó en cuanto a las propuestas de organizar grandes coordinadoras y todo ese tipo de cosas, sí quedó como un hito histórico que tenemos que reivindicar, que en la figura de Gregorio Goyo Flores tuvo, digamos, su personificación más destacada. Gregorio Flores, que nació como obrero y murió como obrero, fue un dirigente, uno de los principales dirigentes del sindicato de CITRAC. A mí personalmente me ocurrió conocerlo, me tocó conocerlo y militar en una misma célula de lo que era en ese momento el Partido Político Obrero, después fue el Partido Obrero, en esos años en que nosotros, 78, 79 haber sido, digo, por los años en que yo trabajé en una gran fábrica metalúrgica. Eso era un complejo industrial muy grande, donde estaba una fábrica siderometalúrgica, donde me tocó trabajar para militar y para construir alternativas antiburocráticas, luchar contra la burocracia sindical y contra la patronal. Y pegado, no me acuerdo el nombre de la calle, pero pegada a la fábrica, en la Cantábrica, estaba la fábrica Deutz, la que fabricaba motores Deutz de los tractores, ustedes recordarán. Yo pasaba todos los días por la puerta de la fábrica Deutz y pasaba todos los días para llegar a la entrada de la fábrica La Cantábrica. Recordemos que esos centros industriales eran de varias cuadras, quiere decir que, bueno, tenía todo un trecho. Y bueno, en esa oportunidad me tocó militar en una célula de ese partido en esos años, en los fines de los años 70, y Goyo Flores trabajaba en la fábrica Deutz, la fábrica de tractores Deutz, que estaba junto a la Cantábrica. Por eso estábamos en la misma célula, que también había otros dos compañeros en la fábrica Deutz. Bueno, entonces ahí fue que lo conocí y compartimos reuniones y charlas y demás. Y puedo decirlo que era un compañero, yo era bastante joven en realidad, él era mayor que yo, que era un compañero muy reflexivo, no era ningún exaltado ni nada por el estilo, y nos hablaba con una sabiduría que él traía de sus experiencias tan importantes. Son experiencias que, ustedes fíjense lo siguiente, no duró tanto el proceso del CITRAC y CITRAN, duró un año, dos años. Después eso fue intervenido, los miembros del CITRAC fueron presos, el sindicato disuelto, bueno, toda esa historia que sucedió en aquellos años. Y perseguido, por supuesto. A pesar de ello, él nos hablaba, nosotros, el resto de los compañeros que estábamos en ese grupo, nos hablaba con esa voz y esa palabra de quien aconseja, de quien trata de entender al joven y nos aconseja desde el que ha vivido una experiencia cortita en el tiempo. Porque si ustedes se fijan, el proceso del cordobazo nace en el 69 y termina en el 76. Es decir, su proceso de experiencia política es muy breve en tiempo, pero riquísima en experiencias políticas y en experiencias de grupos, de partidos, de organizaciones, etcétera, que se fueron formando a partir de la experiencia del cordobazo. Entonces, digamos que estamos hablando de la personalidad de Gregorio Flores, ¿no? Y bueno, él era un hombre extremadamente humilde. Humilde no porque fuera pobre, sino porque tiene una humildad en cuanto a transmitir sus conocimientos a nosotros. Él tenía una sabiduría, producto de su paso en la lucha obrera de aquellos años, un aprendizaje espectacular, porque aquellos años fueron de aprendizaje y se cortó en el 76, pero un aprendizaje muy importante que se produjo en muy poquito tiempo. Él nos deja un libro que escribió, que se llama Citrax y Tram, La lucha del clasismo contra la burocracia sindical, texto insoslayable para quien quiera entender cabalmente las implicancias sobre la clase obrera industrial cordobesa en términos de conciencia política y organización independiente. Es decir, ahí se formó una conciencia política, porque la clase obrera no son solo los obreros amontonados. La clase obrera, puede haber 10.000 obreros amontonados en determinado galpón produciendo no sé qué cosa, pero para transformarse como clase consciente, como clase para sí, como sostenía Lenin, tiene que recorrer el camino de la experiencia política y de avanzar en la comprensión de su rol histórico. Es decir, ser instrumento de la revolución social. Él se jactaba de eso, de que él se sentía orgulloso de formar parte de esos destacamentos de la clase obrera para transformar la sociedad en una sociedad sin clases. Bueno, para terminar le dejo a mi compañero... No, cortita, yo lo que quería significar de esto es que el compañero Goyo Flores, con esa actividad militante de su juventud, pasa a engrosar las filas del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero con el advenimiento de la dictadura, él se desvincula porque pierde el contacto y manejándose en la clandestinidad, justamente porque estaba amenazado por la AAA, como a muchos dirigentes obreros de la época. Él se había trasladado de Córdoba a Buenos Aires, y bueno, ahí donde después, con el advenimiento de la democracia y la recuperación de la democracia, ya ligado al Partido Obrero, que es un poco la experiencia que nos cuenta acá el amigo Daniel, que tuvo oportunidad de compartir con él, también fue candidato a presidente por el Partido Obrero en las elecciones de 1983. Bueno, este es un ejemplo, como decía Daniel, de estos trabajadores que se asumen en su propia clase, ¿no? Se asumen y también entienden de que, como alguna vez dijo en una asamblea, si había obreros que eran peronistas y lo decían a viva voz, radicales que también lo hacían a viva voz, ¿por qué no podía un obrero identificarse con el socialismo y gritarlo a los vientos? Porque esa era la posición que él tenía, ¿no? Él era un obrero que se había concientizado en que la única alternativa que tenía la clase trabajadora era luchar por la revolución socialista. Y bueno, ya con este mensaje y con esta impresionante esta impresionante exposición que hizo Daniel sobre un compañero que le tocó en gracia compartir y escuchar y disfrutar, nos estamos yendo hasta el próximo programa con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Chao, hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre.